music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Muchos hoy pues tienen su día libre, hoy pidieron su día, hoy empiezan vacaciones. El caso es que el día de hoy todos traen una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Porque ya saben que van a descansar un ratito y pues las personas que trabajan hasta el día de mañana y el día domingo pues también lo toman con más emoción, ¿no? Porque ya saben que es viernes y el solo hecho de que sea viernes pues a todos los pone felices y contentos. Y bueno, para iniciar este día nos vamos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados con mínimas de 50 con cielos parcialmente soleados. Hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones, pero es mínima, entonces esperemos que no vaya a llover. Para el día de mañana se esperan lluvias con temperatura máxima de 64, mínimas de 46. Van a descender las temperaturas. Para el día domingo también máximas de 62, mínimas de 50, con cielos parcialmente nublados, asoleados, con probabilidad también de que caigan lluvias. Y para el día lunes, inicio de semana, pues vayan preparando su paraguas porque también se esperan lluvias con cielos parcialmente soleados a nublados, y aquí al parecer van a caer chubascos, o sea que va a caer un poco de agua y un poco de sol, entonces no va a haber tanta lluvia, con temperatura máxima de 62, mínimas de 41. Y para el día martes de la próxima semana también se esperan lluvias con temperaturas máximas de 50, mínimas de 43. Como les había comentado el día de ayer y en días anteriores, pues el pronóstico ya nos había informado de que venían lluvias desde el fin de semana, desde el sábado hasta la siguiente semana. Lo que nos dice el pronóstico es que van a continuar, pero pues esperemos que en estos días vaya cambiando y pues la temperatura vaya aumentando, porque hoy alcanzaremos las máximas a 80, igual que el día de ayer, y pues va a estar agradable, así que si tienen que lavar su auto o cosas así, pues háganlo el día de hoy porque mañana va a llover y baja la temperatura. No va a estar tan frío que digamos, pero no va a estar como la temperatura del día de hoy. Aparte que también tenemos una alerta y alerta meteorológica en los cual nos informan que va a haber vientos fuertes desde a partir de las 4 de la tarde a las 10 de la noche van a estar vientos fuertes. Entonces, por favor, tomen mucha precaución las personas que van a salir de viaje, sobre todo en el área de Salt Lake City y Tooele, también en las montañas, en el Southwest de Utah, en el suroeste, y pues también en el West, el lado West oeste de Utah también va a estar pues muy fuerte estos vientos. Pues dicen que empezaron en la madrugada del día de hoy en esas áreas y pues se espera de que vayan a estar hasta en la noche van a continuar y pues los vientos alcanzarán de 25 a 35 millas por hora, así, y pueden exceder hasta 45 millas por hora, así que por favor tomen mucha precaución, sobre todo las personas, como les digo, que van a viajar o que se van de vacaciones y que van a ir por esos lugares, pues tengan mucho cuidado. 8 de la mañana con 8 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres mandar algún saludito, alguna petición musical, lo puedes hacer escribiéndonos en la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, en la pestaña contáctanos o en la página principal hay un chat que ahí nos puede escribir, o a través de inbox en Facebook como Sexy Love Radio nos pueden encontrar. Vamos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pones a pelar. Dame el olvido pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su lado tiene cuerpo, tiene fecha de inspiración. Soy vampiro bien demente. Vampiro bien demente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y bruscamente. Amarradito bien demente. Toda la dopamina que corre en mí cada vez Versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vámonos un poquito de información. Sabíamos que, pues, lamentablemente falleció un artista de pop que es muy conocido acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y pues todavía no se sabe exactamente de qué murió Prince. Entonces, pues, la autopsia se llevará a cabo el día de hoy. La autopsia al cuerpo del músico Prince, fallecido a los 57 años el día de ayer, se llevará a cabo el día de hoy. Fue lo que informó el periódico Star Tribune de Minneapolis. Figura indiscutible del pop y también renovador de la música afroamericana, el artista Prince murió el día de ayer en su residencia de la localidad de Chahensen en Minneapolis, sin que por el momento se sepan las causas de su fallecimiento. Un comunicado de la oficina del sheriff del condado Carver detalló que sus oficiales respondieron a las 9:43 de la mañana a una emergencia médica en la residencia del artista, y cuando los ayudantes del sheriff y el personal médico llegaron, encontraron a un hombre adulto inconsciente en el ascensor. Fue lo que detalló el escrito que fue reproducido por el medio especializado Rolling Stone. Tras los intentos por reanimar a la víctima, los oficiales declararon fallecido a Prince a las 10:07 de la mañana del día de ayer. Las autoridades aseguraron que continuarán investigando las circunstancias en las que se produjo la muerte del célebre artista, aunque los forenses no practicarán la autopsia a su cadáver hasta el día de hoy. Considerando como uno de los músicos más innovadores de su era, pues él tenía muchísimos éxitos mundiales. El artista irrumpió en la escena musical a finales de la década de 1970 y alcanzó el éxito en la década posterior gracias, pues, a sus álbumes como Purple Rain y Sign of the Times. y también el cantante informaron que sufrió una emergencia médica el pasado día 15 que obligó a su avión privado a realizar un aterrizaje de emergencia en Illinois. Sin embargo, apareció en un concierto al día siguiente para tranquilizar a sus admiradores, y también fuentes de su entorno indicaron que el artista venía haciendo frente a un episodio de gripe desde hace semanas, lo cual le había llevado a cancelar dos conciertos de su gira Piano y Micrófono. Y pues esta es la información que tenemos por el momento. Pues descanse en paz, ¿verdad? Y pues a todos los fans, me imagino que pues se han de sentir muy tristes. Esperemos pues que encuentren también el consuelo. Sabemos que también mucha gente que no lo conocía pues está viendo muchos videos, está viendo sus canciones, los está escuchando y viendo sus videos, que la verdad de cómo él se vestía, pues la verdad siempre te quedabas pensando si es él o es una mujer, porque usaba pues ropa muy extravagante y pues al parecer pues sí era su personalidad, ¿verdad? Por otra parte, aquí les hemos estado informando desde que pasó sobre cuando Apple se negó a desbloquear un iPhone. ¿Recuerdan cuando el FBI quería que le desbloquearan un iPhone de la persona que había realizado un tiroteo en San Bernardino? Bueno, pues el FBI pagó más de $1,000,000 para acceder al iPhone del autor del tiroteo. Eso no lo sabíamos, ¿verdad? Sabíamos de que habían pagado a alguien y que decían que no era necesario que el FBI revelara, ¿no?, quién había sido o si habían pagado. Pues ya se dio a conocer. $1,000,000. ¿Quién fue esa persona que se sacó $1,000,000 por desbloquear un iPhone? Que se supone, aparte, pues es ilegal que hagas eso, ¿verdad? Pues el Buró Federal de Investigación, el FBI, pagó más de $1,000,000 a un grupo de hackers profesionales para que le ayudaran a acceder al iPhone utilizado por el autor del tiroteo en San Bernardino. Y bueno, les decía, pagó $1,000,000 a estos profesionales en California, donde pues lamentablemente fue una noticia muy trágica que en diciembre del año pasado pues cobró la vida de 14 personas. Al ser preguntado por los periodistas durante una conferencia celebrada el día de ayer, el director del FBI, James Comey, evitó revelar la cifra exacta que se pagó a los piratas informáticos, pero sí indicó que esta fue superior a lo que él cobrará en todo el tiempo que le queda en el cargo. Se les pagó mucho más de lo que yo cobraré en lo que me queda en este trabajo, que son 7 años y 4 meses. Eso está por seguro, fue lo que respondió Comey al ser preguntado sobre cuánto dinero se pagó por la tecnología que permitió acceder al iPhone. El sueldo del director del FBI es público y asciende a los $181,500 anuales. Imagínense, es muchísimo dinero. Por lo que el total que cobrará Comey desde el día de hoy hasta que abandone su cargo será de unos $1,331,000, según pues se desprende de las palabras de Comey. Al grupo de hackers se le pagó una cifra superior a esa cantidad. Bueno, uno asume que le pagaron $1,000,000, probablemente le pagaron 2 o 3 o 4, uno nunca sabe, ¿no? El 12 de abril se conoció que el FBI contactó con los piratas informáticos que hallaron un defecto de software no conocido hasta entonces y facilitaron la información a los agentes para que estos crearan una pieza de hardware que les permitió acceder al teléfono. El método permitió a los investigadores flanquear el código personal de 4 dígitos sin activar un mecanismo de seguridad usado por Apple, que es el fabricante del dispositivo, que hubiera eliminado todo el contenido del teléfono. Y en caso pues de introducir algunos códigos incorrectos más de 10 veces. Por eso era importante que se lo desbloquearan. También por eso pues Apple dijo que no, yo no lo voy a desbloquear porque va a ser un peligro. Después si cae en manos

Y bueno, pues la temperatura se mantiene en 65 grados Fahrenheit, con un cielo parcialmente soleado, con un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Nada más les recuerdo a cada uno de ustedes que hay una alerta meteorológica en la cual nos informan que va a haber vientos muy fuertes a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de este día, sobre todo las personas que se dirigen a Tuela o que viven en Tuela o en el área de las montañas, también la parte oeste de Salt Lake City. Tomen mucha precaución porque estos vientos van a alcanzar hasta los 25 millas por hora, de 25 a 35 millas por hora, y pueden exceder a 45 millas por hora, o sea que va a ser muy, muy fuerte. Así que pues tomen mucha precaución todas las personas que van a viajar, porque va a empezar a partir de las 4 de la tarde aproximadamente. Y pues este pronóstico, esta advertencia es la que nos va a hacer que el día de mañana pues cambie la temperatura, ¿no? Hoy las máximas estarán en 80 y mínimas 50, con cielos parcialmente soleados, y el día de mañana descienden las máximas a 64 y mínimas de 46, y se esperan lluvias. Y ya pues ya saben, ¿no? Toda la semana al parecer pues el pronóstico nos informa que va a haber lluvias, va a haber precipitaciones, algunos días va a haber chubascos, otros días va a llover más, o sea, no vamos a tener pues ahí que pare la lluvia, ¿no? Así que esperemos que el día de mañana, a ver qué pasa, esperemos que cambie el pronóstico y pues no nos llueva tanto, ¿no? A veces así dice y cambia en el fin de semana y ya pues la próxima semana no cae lluvia, pero por el momento no ha cambiado y se mantiene firme, dice, hoy no cambio. Bueno, vámonos con el horóscopo a ver qué nos dicen los astros el día de hoy. Vámonos y ahorita revolvemos. Deberá tomar distancia de todo aquello que considera superfluo para intensificar su mente en lo esencial para su vida. En el amor, al finalizar esta jornada, rodéese de sus afectos. En la riqueza, esté muy atento, ya que podría tener algunos problemas con los contratos y las transacciones comerciales. En el bienestar, hoy trate de cuidarse de las malas reacciones que podría manifestar en público. Para el signo de Tauro, empezará el día de manera radiante, con mucha energía y muy buen sentido del humor. Aprovéchelo en todos los aspectos. En el amor, converse sobre ese tema que le preocupa con su alma gemela sin llegar a discutir. En la riqueza, será la hora para que tome ciertas decisiones importantes a nivel profesional. En el bienestar, transforme sus deseos en realidad. Disfrute de todo lo que ha cosechado en la vida. Para el signo de Géminis, por más que su inseguridad lo persiga cotidianamente, hoy se sentirá mucho más confiado en sí mismo. En el amor se generará alguna tensión dentro del ámbito familiar que afectará a las personas que ama. En la riqueza, asuma un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes. En el bienestar, ejercite, así logrará cambiar la postura corporal que hace tiempo lo tiene tensionado. Para el signo de Cáncer, es una jornada oportuna para llevar a cabo sus proyectos. Antes que nada, deberá aclarar sus ideas para luego planificar. En el amor, intentará tener bajo control todas las situaciones que lo relacionan con su pareja, pero solo conseguirá desgastar la relación, así que tenga mucho cuidado. En la riqueza, si bien ha cobrado y quiera comprarse todo lo que vea, sería bueno que cuide sus ahorros. En el bienestar, durante este día, no deje que los problemas familiares desaten su furia. relájese. Para el signo de Leo, será una jornada donde la transitará llena de nuevos impulsos y va a luchar como un soldado por todo lo que quiere y lo conseguirá. En el amor, viva con plenitud sus emociones y fortalezca el vínculo amoroso, aflorando sus sentimientos. En la riqueza, dele la forma exacta a ese nuevo emprendimiento que se ha propuesto en lo económico y también en lo comercial. En el bienestar, opte por una actitud neutral frente a los demás, procure no fingir lo que siente. Para el signo de Virgo, haga lo imposible para eliminar las ideas y pensamientos que le están molestando. Será una etapa para que se dedique a usted mismo. En el amor, no se aísle. Si se encuentra solo, salga al mundo a buscar a su alma gemela, que ahí lo estará esperando. En la riqueza, serán días para mantenerse muy atento a todo lo relacionado con la entrada y con la salida de su dinero. En el bienestar, trabaje para controlar su impulsividad, le puede jugar en contra en las decisiones. Para el signo de Libra, época oportuna para hallar nuevos ideales y ampliar los conocimientos, rompa con la monotonía y anímese a los cambios profundos en la vida. En el amor, sea consciente de lo que le ha dado su pareja, evite pedir más de lo que demuestra. En la riqueza, hoy podría impresionarse ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral. Y en el bienestar, cuídese de realizar esfuerzos innecesarios, resguarde su cuerpo de accidentes. Para el signo de Escorpión, haga una observación interna, así no le resultará embarazoso los problemas que debe enfrentar cotidianamente. En el amor, la luna lo ayudará a ordenar con naturalidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, evite dejarse estar, ya que el desgano podría obstaculizar sus planes monetarios. Y en el bienestar, busque este día un momento de relajación para reflexionar y para estar más tranquilo espiritualmente hablando. Y para el signo de Sagitario, el planeta Marte lo invitará a tener más decisión en el camino que eligió. Defina sus proyectos e ideales. En el amor, solo su pareja lo hará feliz, momento de que aprenda a disfrutar de a dos. En la riqueza, deberá hacerse cargo de sus problemas financieros y no culpe a los demás. Y en el bienestar, intente probar con las terapias alternativas para combatir esas molestias y dolencias que se están presentando. Para el signo de Capricornio, lo más importante y lo más probable es que las metas que se ha propuesto no le vayan a resultar como lo estaba esperando. Intente mantener la serenidad a cualquier precio durante la jornada. En el amor, haga uso de su talento comprensivo, que lo ayudará a reencontrarse con sus afectos. La riqueza es un momento para concretar todos los asuntos relacionados con trámites legales. Y en el bienestar, no se derrumbe emocionalmente, busque ayuda y consejos en sus amigos, ellos sabrán escucharlos. Para el signo de Acuario, hoy será el momento para que cambie y piense en una nueva vida. Nuevos caminos se abren y podrá resurgir internamente. En el amor, aunque le dé miedo, comprométase con la relación, entréguese el amor verdadero. En la riqueza, si bien no se siente cómodo o cómoda, deberá asistir a esa reunión laboral, de lo contrario, su jefe se puede molestar con usted. Y en el bienestar, visite y solicite a su médico los chequeos de rutina que realiza todos los años. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, etapa oportuna para que usted se decida y acelere esas decisiones que aún tiene postergadas en su cabecita. En el amor, si tiene alguna duda de lo que siente por esa persona que conoció, no lo dude y consulte con su corazón. En la riqueza, no descuide los intereses materiales en los proyectos que quiere emprender. Y por último, en el bienestar, halle una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar posteriormente su metabolismo.

8:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y el día de hoy, no sé si ustedes sepan, pero hoy es el día de la tierra, de nuestra madre tierra. ¿Y ya la felicitaron? Espero que ya la han felicitado, y los que apenas se acaban de enterar que hoy es el día que se les... que bueno, el 22 de abril se celebra el día de la tierra. Y pues este evento es creado por ambientalistas desde hace 46 años para crear más que nada conciencia pues de todas las problemáticas que existen pues aquí, ¿no? Como cuáles, como la deforestación, como la contaminación. Y pues lo que buscan más que nada con este día es que las personas, todos nos unamos para buscar soluciones, para proteger el planeta que estamos habitando. A veces se nos olvida, ¿no? Que nuestra madre tierra tenemos que cuidarla, porque gracias a ella pues podemos comer y vivir. ¿Por qué? Porque de ahí vienen muchos alimentos, podemos tener oxígeno gracias a las plantas que se también que están pues ahí sembradas en la tierra. Y bueno, pues ya sabemos que el estarlo deforestando, el estarla contaminando, pues todo eso tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que cuidarla, y sobre todo en estos momentos hay que hacer una oración para la tierra, para que no sigan presentándose estos desastres en los cuales pues nosotros no podemos hacer mucho, que digamos, como en los terremotos que acaban de suceder hace unos días en Ecuador. Pues tal vez nosotros no podemos prevenirlos, no podemos hacer algo al respecto, de decir que no pasen, podemos hacer eso para que no pasen, pero lo que sí podemos hacer es mandar una oración de mucho amor pues para que no sigan presentándose desastres meteorológicos. Y pues también ayudar pues con no contaminarla. Es muy importante que la gente que tiene baterías en su casa no las tiren en la basura normal, llévenlas y deposítenlas a un lugar donde pues las compañías puedan hacer pues exactamente el proceso que se tiene que llevar a cabo. Porque las baterías, si ustedes las quieren tirar, una batería pequeñísima, por más pequeña que sea, pues puede contaminar mucho, un área muy grande de la tierra. Entonces por eso las tiendas de electrodomésticos al entrar casi siempre tienen un depósito ahí donde dice: aquí puedes depositar tus baterías, ya sea de celular, ya sea las baterías AA, AAA, las de reloj, etcétera, etcétera. Todas ese tipo de baterías tienen que ir a un lugar donde nada más depositan este tipo de productos y no se combina con la basura normal, ni tampoco pues con el reciclado, nada de eso. Entonces, si tú también quieres tirarlo en tu basura, tienes que poner un frasco, llenarlo de arena y echar ahí las baterías, para que la gente que trabaja pues al momento de recoger la basura sepan exactamente qué es lo que viene ahí. Ellos pueden saber que son baterías, pero jamás lo tires hacia la bolsa o donde deposites tu basura, no lo pongas ahí. Esa es una manera pues también de cuidar a nuestra madre tierra. Ahorita más adelante les voy a decir acerca de algunos detalles, algunos datos que son muy sorprendentes de la tierra y que pues tal vez muchos de nosotros desconocemos. Entonces ahorita vamos a hablar de esos puntitos. Antes les quiero hablar de una de las maneras que existen para reducir el dolor de espalda sin tener que recurrir a la medicina, ¿no? Nosotros nos enfocamos más que nada en dar consejos en los cuales no necesitas de medicina alópata. Más que nada nos enfocamos por todo lo natural, ¿verdad? Como se han dado cuenta, pues las recetas de salud son completamente naturales. Y pues aquí hay una manera de un instituto, el Instituto Nacional de la Salud, que por sus siglas en inglés es NIH. Ellos proporcionaron esta información que yo se los voy a dar a conocer ahorita, en las cuales son muchos consejos muy buenos para cada uno de nosotros que pues no tenemos muy buenos hábitos en cuestión de la postura, ¿verdad? De la espalda. Entonces, como que nos va a ayudar a cuidar nuestra espalda, y también para las personas que ahorita están sufriendo de algún dolorcito en la espalda, pues para que también puedan vencer ese dolor sin necesidad de tener que estar tomando medicamentos. Primeramente, hay que cuidar la postura. Es esencial, esencialísimo para evitar todos los dolores y también pues para mantener a salvo tu columna. Al sentarte, pues la forma correcta, como tú la puedes hacer, si ahorita estás sentado, pues apoya la espalda. Tienes que apoyar la espalda con la parte detrás de tu silla, y para puedes parar derecho para evitar lidiar con objetos que te puedan, ¿cómo se dice? Sacarte del lugar, ¿no? Primero tienes que estar sentado, te sientas, te apoyas la espalda. Si ahorita te está doliendo, te tienes que parar derecho para que no se te vaya agarrando más el músculo o la parte donde tengas el dolor. Trata de no levantar cosas pesadas mientras tú sea posible, mientras tú tengas el dolor, no estés levantando porque te puedes lastimar más, ¿no? Levantar una carga, si tienes que levantar algo, dobla las rodillas y mantén la espalda derecha. Es como si estuvieras haciendo zancadillas. De hecho, por eso desde pequeños en las clases de educación física nos enseñaban a hacer correctamente las zancadillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no las haces bien, pues te podías lastimar la espalda. Entonces, haz de cuenta que estás haciendo una zancadilla cuando vayas a levantar algún objeto pesado. Pero si te duele ahorita la espalda, trata de no levantar objetos pesados. Tener la buena postura tiene muchos beneficios para la salud, porque te va a ayudar aparte a que tú puedas incrementar la energía y también a mejorar el desempeño. Eso lo dieron a conocer en un estudio de la Universidad Estatal de San Francisco, que encontraron ellos que una mala postura se relaciona también con la depresión, ¿pueden creerlo? Y los médicos también creen que se relaciona también con otro tipo de enfermedades. Por eso es cuando una persona cae en depresión o tiene o está triste, no lo vas a ver erguido, ¿verdad? Cuando una persona lo ves feliz, contento, saludable, va a caminar derechito, ¿no? Derechita. Y pues cuando no se siente así, pues todo lo contrario, ¿no? Así como que, ay, no. Y bueno, por eso es muy importante que cuidemos todos la postura. ¿Te duela la espalda o no te duela? Hay que respirar profundo. ¿Cómo vas a sentir que tú estás respirando profundo? Vas a colocar tus manos en el abdomen. Ahorita colócalos. Y vas a sentir cómo se mueve tu vientre cuando tú inhalas y exhalas. Inhala primero, luego exhala, y hazlo la mayor cantidad posible de veces al día para que tú puedas mejorar la postura de tu columna. Es muy importante que hagas eso y que lo trates de hacer pues durante todo el día, ¿no? Si vas a comer, te sientas, te tomas como que indiscretamente, si estás con algún compañero de trabajo, qué sé yo, o estás en la oficina, pues haces, inhalas, exhalas, y realmente me imagino ahorita si ustedes lo están haciendo, pueden pues darse cuenta, ¿no? De que dices, y no tengo buena postura por lo visto, ¿no? O sea, hasta yo, ¿no? Ahorita que me acabo de hacer también, pues, estas prácticas, pues sí, como que te dices, oye, Janet, no estabas bien sentada, ¿no? Y no se hagan que ustedes también, yo pienso que tampoco estaban tan bien sentados que digamos. Bueno, el otro consejito para vencer el dolor de la espalda, pues es combatir el estrés. Sabemos que el estrés es un problema común en la sociedad actual, lo hemos hablado muchísimas veces, y en gran parte pues es debido a toda la presión, ¿no? Para que uno se pone para ser eficiente, ya sea en el trabajo o ya sea en competencias, y eso pues crea muchos desequilibrios entre lo que es el trabajo y lo que es la vida privada. Entonces es muy importante que uno controle el estrés. ¿Y cómo vas a bajar el estrés? Pues ya existen muchos métodos, hemos hablado varias veces acerca de cómo te ayuda a disminuir el estrés. Una de ellas pues obviamente es la respiración, la meditación, que siempre les recomendamos, la relajación progresiva, hacer yoga, hacer un poco de ejercicio. Y bueno, una combinación de todos estos pues podría ser casi imposible para alguien que nunca ha hecho yoga, para alguien que nunca ha meditado, para alguien que no hace ejercicios de respiración o ejercicio, ¿no? Entonces empieza con uno de todos estos. Si puedes hacer varios, pues te vas a sentir muy pleno y lleno de energía, y pues el estrés, así como que vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que uno quiere, verdad? También pues para evitar que tú caigas en depresión, o para que no vayas a tener ansiedad o frecuencia cardíaca alta, la presión arterial, todo eso obviamente te hace el estrés, o sea, te lo ocasiona todo ese tipo de enfermedades. Por eso es muy importante combatir el estrés, y de esta manera, si tú te sientes bien, vas a caminar también erguido. Hay que hacer ejercicio todos los días. Tal vez tú eres de las personas que dicen, no, yo no necesito hacer ejercicio. Si tú fortaleces el tronco y las articulaciones, vas a combatir el dolor si tú lo haces. O sea, si haces un poquito de ejercicio, si vas a caminar, si corres, si haces un poquito de pesas, pero haz algo, ¿no? Muévete, ¿no? No te quedes en tu casa, sentado, sentada. Hay que tratar de ejercitar un poco el cuerpo. No necesitas hacer una hora, dos horas. Solo hecho que hagas 10 minutos al día de ejercicio, el que tú quieras, estiramiento, mover el cuello, mover los brazos, estirarte, todo eso te va a ayudar. Aunque muevas la oreja hacia el hombro y la otra igual, ya estás haciendo algo diferente, estás estirando. También hay que limitar el uso de dispositivos. Este es el más difícil, ¿no? Unos dirían, pues es tan fácil. Una persona mayor dice, pues yo no necesito dispositivos, ni los de utilizar. Es lo primero que dicen, ¿no? Los abuelitos, las abuelitas. Pues limitar el uso pues también nos va a ayudar. Si no, ustedes obsérvense cuando estén con un celular, cuando estén con la tablet o con cualquier otro dispositivo, van a darse cuenta que la postura que tienen no es para nada saludable. ¿Por qué? Porque las personas que usamos los dispositivos podemos presentar dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. ¿Por qué? Porque estás usando los dispositivos. Algo tan insignificante que podrías decir, pero si eso no pesa nada, el solo hecho de que uno esté bien metido en estos aparatos y que todos nos metemos en ellos, pues nos hace que doblemos los brazos, que nos ajorobemos, que nos encorvemos, y toda esa postura pues no hace bien para la espalda. El estar mandándose textos y tener que acercar mucho los brazos, el momento de hacer eso, si tú pones los brazos juntos, las manos, automáticamente tu espalda se empieza a encorvar. Entonces hay que tratar de limitar, ¿no?, el uso de dispositivos. También hay que consumir vitamina D. ¿Por qué? ¿Por qué la vitamina D? Porque la vitamina D fortalece todo el sistema óseo, además de que también lo puedes encontrar en varios alimentos. Y cuando el cuerpo la produce, cuando la piel se expone directamente al sol, pues te va a hacer, no te va a ser tan dañino como podría serlo si tú tienes una deficiencia de vitamina D. Debes quedarte en lo posible también 10 minutos al sol, o sea, tomar tu baño de sol todos los días, y dejando ahí tu cara, tus brazos y las piernas al descubierto. Hoy tampoco te vas a poner, si estás en temperaturas de 100 grados Fahrenheit, ahí a tomar el sol 10 minutos, ¿no? No, tampoco hay que ponerse protector solar. Depende de en qué lugar te encuentres. Aquí pues en Utah ahorita pues no tenemos mucho sol, entonces sí lo puedes tomar los 10 minutos. También hay que hacer compresas frías y calientes. Eso pues ya es como remedio de la abuelita, y eso siempre ha funcionado. Lo puedes poner en la lesión lumbar si es que tienes ahorita dolor. Te va a ayudar a reducir el dolor, la inflamación, y también te va a permitir que tengas mayor movilidad. También los baños tibios te pueden ayudar a relajar los músculos. También es importante controlar el peso. Cuando uno mantiene su peso pues entre comillas normal, y tienes una dieta adecuada, una buena nutrición, puedes prevenir el exceso de peso. Y el que tú subas de peso, pues también lo sienten tus huesitos, tus músculos, sobre todo los músculos lumbares. Entonces, por eso es muy importante que en toda tu dieta incluyas calcio, fósforo y vitamina D, que eso va a ayudar a promover el crecimiento del nuevo hueso, sobre todo las personas que sufrieron de alguna fractura. También pues hay que descansar bien, eso es súper recomendado por todos, ¿verdad? Si no duermes bien, ya sabemos las consecuencias. Y dejar de fumar, las personas que pues tienen este mal hábito, si fumas y padeces dolor de espalda, tienes que dejar de hacerlo, porque fumar reduce obviamente el flujo sanguíneo en lo que es la columna lumbar, y eso puede causar que los discos vertebrales se vayan degenerando, se vayan pues atrofiando, en otras palabras, y eso lo dice el Instituto Nacional de Salud, o sea que yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Así que pues hay que tomar todos estos consejos de los especialistas. Las mujeres, aunque nos cueste trabajo, aunque sean muy, muy vanidosas, pues hay que dejar de usar los tacones tanto muy bajitos como muy altos. O sea, van a decir, pues entonces, ¿de cuál? Pues termino medio. Porque si usas un calzado que no tiene casi nada de suela, pues tampoco le estás dando el soporte que necesita la planta del pie, pues para que tú también puedas caminar correctamente. Y obviamente si ya tú tienes tu planta del pie, o sea que no tienes el arco, que tienes el arco muy marcado, pues también venden plantillas que las puedes usar, que obviamente te ayudan a tener mejor postura y pues también te ayuda a aliviar dolores del pie y de la columna, por lo mismo, ¿no? De que uno pues tiene un mejor soporte en los pies gracias a esas plantillas, que la verdad pues sí son caritas. Las que son pues exactas, ¿no? Que te mide el pie, te dice exactamente cuál es la que necesitas, te llegan a costar, pues para que no se vayan ahí para atrás cuando la quieran comprar, cuestan como $69, $70 en Walmart. Y pues ahí hay un aparato que te detecta, ¿no? Cuál es el problema que tienes en tu planta. Y pues los puedes comprar, pero pues sale buena la inversión. ¿Por qué? Porque te duran añísimos. Y pues ya saben, ¿no? La medicina natural, la medicina alternativa, la medicina homeópata, esas son buenas alternativas de medicina que no son invasivas, porque acá o también en nuestros países latinoamericanos, pues siempre cuando uno se enferma luego receta pastillas, ¿verdad? Muchas pastillas, si te duele, tómate dos pastillas, te duele mucho, tómate cuatro, te duele mucho, bueno, tómate con una dosis más alta, y pues obviamente eso no le hace bien, porque nada más lo único que está haciendo está como bloqueándote el dolor, pero no te está curando. Entonces es muy importante que utilices la medicina alternativa, que hagas yoga. La yoga te ayuda para todo tu cuerpo, para todos los órganos de tu cuerpo, y pues para que te sientas sano. La acupuntura también te ayuda a aliviar el dolor de espalda. También hay muchos tratamientos quiroprácticos que también te ayudan a eliminar el dolor, y muchas otras técnicas, ¿no? Como la relajación, la respiración, hay terapias electromagnéticas, hay muchos tipos de terapias alternativas que no te hacen daño, entonces hay que tratar de aplicarlas y hacerlas. 9:13 a.m, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Pues como les decía, ahorita vamos a hablar acerca también de unos datitos que tal vez desconocemos de nuestra madre tierra y que nosotros pues las damos, no nos damos por enterados. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Los dejo con Yuri y Duelen. Y pues duele tanto, dice Yuri con Rake. Vámonos a esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabrá vivir sin tus brazos. Ya no hay solución, no sé decir adiós. Te odio ya la bestia.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vámonos con la temperatura. La temperatura se encuentra en 66 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 80 grados Fahrenheit, con mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Les recuerdo que hay una advertencia meteorológica en la cual nos informa que va a haber vientos muy fuertes a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Van a alcanzar los 25-30 millas por hora del viento y van a llegar también a exceder 45 millas por hora. Entonces hay que tomar mucha precaución. Hace rato les dije hacia qué áreas, pero va a estar aquí en Salt Lake City, en la parte oeste de Salt Lake City. La gente que vive por Tuela o que se va a dirigir hacia Tuela, hacia las montañas y casi pues en todo... en toda la ciudad hay que tener precaución porque se espera que estos vientos lleguen a partir de las 4 de la tarde aproximadamente. Esperemos cambie el pronóstico. Por el momento pues sigue ahí la advertencia meteorológica y pues hay que informarlas, ¿verdad? Y bueno, antes de irnos también en la pausa le estaba diciendo acerca de la Tierra, que hoy es el día de la Tierra y ya habíamos dicho que pues hay que hacer una oración por ella y pues cuidarla, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas que hacemos, no las hacemos bien y se nos olvida que si no cuidamos nuestro medio ambiente, pues no podremos darle una buena herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos en un mundo futuro, ¿verdad? Bueno, uno de los detallitos que tal vez muchos saben, pero otros se puede hacer que los desconozcan, es que la Tierra pues no es una esfera perfecta. Yo me imagino que muchos ya sabían, ¿verdad? Bueno, pues podría parecer perfectamente redonda desde las fotos en el espacio, también como en los libros de la escuela, que sale completamente redonda, pero los científicos también aseguran que la masa de la Tierra tiene una distribución desigual, por lo que está un poco más aplastada en los polos y está hinchada en el ecuador. Y no es que esté embarazada ni nada de eso, ¿no? Sino que así es la Tierra, de donde la distancia al centro terrestre es aproximadamente de 20 kilómetros mayor que en el resto del planeta. Así que perfecta esfera no lo es. Ya saben que nada es perfecto, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que realmente puede ser que desconozcamos es que, por ejemplo, no sé si tú sabías, pero los océanos cubren el 71% de la superficie terrestre, de acuerdo con la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y por lo general dicen que nada más hemos explorado de ese 71% que cubre pues la superficie terrestre y que está cubierta por océanos, nada más hemos explorado el 5% de aquellas aguas. Imagínense dónde está pues todo ese, el demás porcentaje. Entonces, pues para que estemos conscientes, ¿no? De que todavía nos falta mucho por investigar. También probablemente nunca has escuchado del mineral más abundante en la Tierra. A ver, yo te hago la pregunta ahorita. ¿Cuál es el mineral más abundante aquí en la Tierra? Tal vez muchos van a decir, pues el cobre, ¿no? Pues no, se llama brickmanita. No, y no estoy hablando de kriptonita de Superman, no. Se llama brickmanita. Y es un silicato de magnesio de hierro que ocupa el 38% del volumen de nuestro planeta. O sea, que este material se llama, ¿cómo se llama? Brickmanita, ¿ok? No se vayan a confundir con kriptonita. Y recuerden que es un silicato de magnesio de hierro. También otro de los puntos que tal vez muchos pasamos desapercibidos es que casi un tercio de la superficie terrestre está cubierta de árboles. Muchos nos quejamos por la deforestación, porque no cuidamos el medio ambiente, porque hay gente pues que con tal de construir fábricas, casas, pues les vale, ¿verdad? Y se llevan todo lo que está pues en el camino, y muchas veces pues son árboles. Hay selvas que en nuestros países latinoamericanos pues también no les importa mucho, y también se están llevando pues todos los árboles, todo lo que hay en las selvas, y pues también los animalitos pues tienen que salir huyendo. Y pues casi un tercio de la superficie terrestre está cubierta de árboles. Antes solía ser mucho más que eso. Desde 1800 se ha reducido aproximadamente la mitad de los bosques del mundo. Imagínense, desde 1800 para acá se han reducido, es muy poco tiempo, todo lo que se ha hecho. Entonces lo que significa es que si no hacemos algo, pues en unos 100 años más, pues no tal vez nos vamos a quedar sin árboles, ¿verdad? Pero aún así siguen ocupando cerca de 10 mil millones de acres, lo que equivale a alrededor del 31% del planeta. Los bosques absorben y almacenan la mayor parte del dióxido de carbono que nosotros estamos arrojando en la atmósfera, por lo que son fundamental, ¿no? Contra el cambio climático. Por eso es que se necesita que haya árboles, porque si no, pues vienen muchos cambios. Y recuerden que también en la revista de Sexy Lore Radio del mes pasado, pues hablaba, ¿no? Y también en la página hay un artículo acerca del calentamiento global. Entonces, si tú quieres aprender un poquito más acerca de ese tema, te invitamos a que ingresen a la página www.sexylorradio.com en el área de muy interesante, abajito de la nota que esté ahorita, dice para ver más noticias o más notas interesantes, y ahí te va a aparecer. Le das clic y ya pues lees el artículo, ¿no? También la mayor parte de la atmósfera es en la parte inferior. ¿Tú sabías esto? ¿Entendiste? Bueno, cerca del 75 al 80% de los gases que están en la atmósfera terrestre se concentran en la troposfera. ¿Saben qué es la troposfera? Bueno, si no saben, pues es la parte más baja, ¿no? Es la que se extiende hasta 9.6 kilómetros. Ahí es donde casi todo el clima se produce, pues, De todas maneras, cuando va a haber lluvia, cuando va a estar haciendo mucho sol, cuando va a hacer viento, pues ahí es donde se da, ¿no? Entonces, cerca del 75 al 80% de los gases en la atmósfera terrestre se concentran ahí, en la troposfera. Y pues la Tierra tiene unos 1500 volcanes que podrían entrar en erupción, y no se vayan ahorita a paniquear, ¿no? Como dicen en Sonora, no vayan a entrar en pánico. Afortunadamente, la mayoría de ellos llevan mucho tiempo inactivos, así que no se van a despertar. El día de mañana van a decir, y ya en el lengua del sapo, ¿no? Ya se despertó tal volcán. Habíamos visto también unas fotografías, ¿verdad? Del volcán del Popocatépetl en México, donde estaba haciendo erupción. Ese sí es un volcán pues peligroso. Si realmente empieza a hacer erupciones como lo ha hecho pues en años atrás, pero por el momento está sacando únicamente cenizas que están cayendo también, pues, y que es contaminación. Pero, como les digo, en la Tierra, ¿cuántos volcanes hay? Hay 1500 aproximadamente. Y pues están inactivos. Eso lo informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Solo alrededor de un tercio de estos volcanes potencialmente activos en realidad han hecho erupción durante el curso de la historia humana. Así que no hay que tener tanto miedo, porque ahí hay que queden dormiditos todavía. A pesar de que son muchos, pues todos están dormidos. También si vives en América del Norte, el suelo se mueve bajo tus pies, así literal, ¿no? Así como cuando uno dice sí, sobre todo, ¿no? Es que el suelo se mueve bajo tus pies. Pues sí, sí se mueve. La placa tectónica norteamericana está desplazándose hacia el oeste a una velocidad de aproximadamente 2.5 centímetros por año, y esto lo informa la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico, que es la organización que se encarga de investigar y también de estudiar los terremotos, la actividad volcánica, pues entre otros. Entonces, si tú vives en América del Norte, tú puedes decir que el suelo se mueve bajo tus pies. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y tengan cuidado porque está moviendo el suelo, ¿eh? Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No de la mañana con 35 minutos, ya regresamos y pues hemos tratado varios temitas el día de hoy, muy interesantes, pero ahorita ya vámonos con el tema del día. Van a decir, pues ¿qué nos lo dijiste ya, Janet? Bueno, pues también queremos informarle y no lo queremos posponer porque ya lo hemos estado posponiendo varios días, pero les quiero hablar acerca de unos hábitos. Nosotros siempre estamos recomendando pues que te quiten los malos hábitos, que empieces a hacer cosas buenas y que se conviertan en un buen hábito, ¿verdad? Pero cuando decimos que el cigarro, que el fumar es malo para tu salud, o el beber alcohol demasiado, pues también es malo para tu salud, pero hay unos hábitos que tal vez nosotros no sabemos que son tan malos como si estuvieras fumando. Sabemos que fumar es uno de los peores hábitos que hay para la salud de cualquier humano, o sea, independientemente seas hombre o mujer, fumar pues obviamente no es bueno para tu salud, no es bueno para tu organismo, para tus pulmones, para los órganos internos y para tu apariencia física, porque también hasta los dientes se manchan, el cabello se pone frágil, hay muchas consecuencias que ocasiona el fumar, ¿verdad? Sin embargo, también existen otros hábitos que tal vez nosotros los hacemos a diario, que son muy comunes, que no son tan malos como llevar un cigarrillo en la boca, pero que sí son malos, porque cuando uno empieza a hacer este tipo de hábitos, hemos dicho, ¿no?, que cuando uno empieza hacer ciertas cosas en su vida se pueden convertir en hábitos, y ahí depende de si lo estás haciendo bien o mal, pues se puede convertir en un buen hábito o en un mal hábito. Y por ejemplo, no dormir lo suficiente. Hay personas que no duermen sus 8 horas, que no duermen ni 7 horas, ni 6 horas, que duermen 4 horas. Y es en serio, hasta 3 horas. Hay personas que dicen, no, yo con que duerma 2 horas y ya, con eso ya tengo, ¿no? Ya sea porque trabajan de noche y de día no pueden dormir, pues eso es muy malo para tu salud. El no dormir lo suficiente nos hace estar de muy mal humor, nos hace estar desganados, provoca que seamos menos productivos durante todo el día. Además de esto, pues uno se está privando regularmente pues de un buen descanso, que puede provocar, escuchen muy bien, el que tú no duermas bien, el que tú no descanses, puede provocar presión arterial alta, puede provocar infartos, derrames cerebrales, obesidad y muchos otros más problemas de salud. Cada persona sabemos que es diferente, cada uno somos diferentes, pero cada uno de nosotros, los médicos, siempre nos van a recomendar que duermas entre 6 y 7 horas diarias. Y lo tienes que hacer de manera continua, no en partes, no decir, ahorita me duermo 2, en la tarde me duermo otras 2 y en la noche me duermo otras 2. No, tienen que ser corriditas tus horas de descanso. También otro mal hábito que es considerado como si estuvieras fumando, es estar sentada todo el día o estar sentado todo el día. Aunque uno se ejercite regularmente, el estar sentados por periodos prolongados de tiempo es muy malo para la salud. De acuerdo a los estudios que se han realizado, la inactividad está relacionada a más de 150 mil casos de cáncer de pecho, cáncer de colon, próstata y pulmones cada año. Así que lo recomendable es que te tomes breaks, que te levantes, que te pares, que te estires y que des una vuelta en la oficina o en la casa o donde te encuentres la mayor parte del tiempo sentada. No puedes estar todo el día sentado, sentada. ¿Por qué? Porque obviamente pues pueden surgir estos problemas físicos. Y otro de los detallitos que pues tal vez nunca ponemos atención es el de cocinar con gas natural. Eso ya lo hemos escuchado varias veces. Si tu casa está equipada con estufa de gas, entonces cada vez que tú cocinas estás recibiendo una dosis adicional de monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y también formaldehído, que son los que se encuentran también en el humo de los cigarros. Entonces, lo que puedes hacer es que al cocinar enciendas pues la campana de la estufa para que se vaya ventilando el área, y también pues hay que optar por cocinar en las hornillas traseras, en la parte de atrás, ya que en ocasiones la campana pues no está tan bien centrada y capta mejor lo que sale de la parte de atrás de la estufa. Entonces, esa es una buena recomendación pues para todos los que tienen estufa de gas. Y otro de los malos hábitos es cocinar con el aceite equivocado. Los aceites que son denominados como aceite vegetal liberan hidrocarburos aromáticos, policíclicos, partículas y también aldehídos, que pues son encontrados nuevamente en el humo de los cigarros y por lo tanto son muy dañinos. Lo que debes hacer es elegir aceites naturales y buscar el adecuado para lo que estás cocinando. Por ejemplo, el aceite de oliva es bueno para cocinar en bajas temperaturas y también pues para ponerle como aderezo a las ensaladas, mientras que el aceite de aguacate es excelente para cocinar a altas temperaturas, porque puedes buscar el punto de humo en la botella del aceite para asegurarte de que ese es el adecuado para lo que tú vas a cocinar. Muy importante, pues obviamente tratar de comprar el aceite. A veces cuesta caro y dices, no, pues me voy por el más barato, y pues termina haciéndote mucho daño para tu salud. Entonces hay que saber elegir qué tipo de aceite. Y también pues comer demasiada proteína animal. Sabemos que el cuerpo pues necesita de proteína, pero no necesariamente tienes que estar comiendo demasiada proteína animal, y me refiero a las carnes, y sobre todo las carnes rojas. La proteína animal es rica en GF1, que es una hormona que puede ayudar al crecimiento de células cancerígenas. Esto ya lo hemos visto en muchísimos estudios, hay documentales, hay médicos que aseguran que obviamente que la proteína animal tiene esta hormona IGF-1 que ayuda pues al crecimiento de las células cancerígenas, y estos estudios han revelado que personas con una dieta alta en proteína animal son más propensos a desarrollar y a fallecer de cáncer. Lo que debes hacer es balancear tu ingesta de proteínas, incluyendo aquellas que puedes obtener de fuentes no animales, como cuáles, pues por ejemplo las lentejas, las nueces, los frijoles, las semillas, el tofu, el aguacate, el yogurt griego, entre otros. Esos tienen pues proteína vegetal. También lo puedes conseguir en la chía, esta semillita también tiene mucha proteína. Entonces es importante de que trates de evitar la proteína animal. Y otro de los hábitos, mal hábitos, que por lo general lo hacen las mujeres, bueno, también los hacen varios hombres, ¿verdad?, que están muy blanquitos, el broncearte en interiores, o sea, el broncearte en estas cámaras, ya sabes cuáles, en la cual te metes a un lugar en traje de baño y te empiezas a broncear artificialmente. Estudios recientes estiman que más de 420 mil casos de cáncer de piel al año, escuchen bien, 420 mil casos de cáncer de piel al año están relacionados con el uso de camas de bronceado. Es un porcentaje bastante alto, son muchísimos casos. Y pues lo que debes hacer es evitarlas por completo. Y si deseas un toque bronceado en tu piel, pues ponte alguna cremita, algún bronceador, toma baños de sol antes de las 11 de la mañana

9:50, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya nos vamos con la receta de salud. Que ahorita esta receta, antes que nada, pues quiero hacerle una advertencia a todas las personas que tienen piedras, que tienen cálculos en los riñones, pues antes de que lo vayan a hacer, consulta con tu médico. Realmente esta receta de salud es para eliminar las piedras que existen en el riñón, pero en los riñones, pero cuando hay piedritas pequeñitas, pues fácilmente se pueden deshacer y salir en la orina, o sea, salir como toxinas. Pero cuando ya eres detectado, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya te dijo un médico que tienes piedras grandes. Entonces, antes de tomar este remedio, consúltalo con tu médico. Obviamente, también si estás embarazada, no hagas este tipo de test. Y pues ya sabe, ¿no? Es natural, es bueno, pero hay que tener también pues la advertencia, ¿no? De decir, si vas a hacer algo, hay que consultarlo antes con un médico, y si tú te consideras que estás sano y quieres sacar todas esas toxinas que hay en tus riñones o eliminar las piedritas pequeñas que se pueden deshacer, o a veces hay arena, uno dice, ¿cómo va a haber arena? Pues sí, de todo lo que comemos se puede generar como arenita, entonces todo eso va a ser bueno con esta receta para que se pueda salir. Los riñones son los órganos que son encargados, ¿no?, de purificar nuestro cuerpo, y pues gracias a ello las toxinas se van eliminando, además del exceso de sal que hay en nuestro organismo. Por eso hay que tener mucho cuidado siempre con nuestros riñones para poder tener una mejor salud. Por eso es importante desintoxicarlo. Hemos dado varias recetas para desintoxicar tu cuerpo, y esta es exactamente para desintoxicar tus riñones, para sacar las toxinas, las sales que están acumuladas en los riñones, la arena, las piedras que se forman, y pues para ser eliminadas, pues hay que hacer este remedio. Pero como te digo, si ya fuiste detectado con piedras grandes, pues pregúntale antes a tu médico, ¿ok? Bueno, pues lo único que vas a necesitar es perejil. Es muy sencillísima esta receta. Vas a lavar un puñado de hojas de perejil, compras un macito, lo vas a picar en trozos grandes y las vas a poner en una olla con agua, lo suficiente como para que puedas cubrir las hojas de perejil. Vas a poner la olla al fuego, y tan pronto cuando el agua pues ya hierve, lo quitas y lo dejas. Lo dejas 10 minutos al fuego y lo vas a quitar. Vas a retirar la olla, vas a dejar que se enfríe. Después vas a colar ese líquido y lo vas a almacenar en el refrigerador. Ahí lo vas a tener esa bebida, y vas a beberte un vaso por lo menos una vez al día. Y vas a notar también, pues cuando vayas a hacer pipí, el color de tu orina va a cambiar. Y eso es debido a que tu organismo está expulsando todas las toxinas que están acumuladas en los riñones. Es buenísima, ya habíamos escuchado del perejil, de todos los beneficios que tiene. Entonces es buenísimo para desintoxicarte y sobre todo pues para limpiar tus riñones. Si tienes sospechas, nuevamente te digo, si has tenido dolores ahí en la parte de los riñones, o ya te detectaron cálculos renales, consulta a tu médico antes de tomar estas infusiones, ya que el té de perejil lo que va a hacer que te empuje esas piedras. Entonces puede ser que te vaya a doler, sobre todo si son piedras grandes. Por eso es muy importante que antes lo consultes con tu médico. Si ya te dijeron, oh, pues tienes unos cálculos bien chiquitos, pues entonces eso sí te va a caer muy bien, porque los va a sacar y no va a ser doloroso, ¿no? Pero los hombres sabemos que es muy doloroso, entonces primero consúltelo con un médico si tú sospechas que tienes cálculos renales o si ya te detectaron. Y bueno, eso es lo único que tienen que hacer. Hay que tomar mucha agua durante el día para que tus riñones funcionen correctamente. De esa manera puedes limpiarlos. También si comes manzanas, si comes sandía, si comes limones, el aceite de oliva también te ayuda. Entonces esta bebida, nuevamente les advierto a todas las embarazadas, no lo hagan, ¿ok? Hasta que ya tengan a su bebé, entonces ya pueden hacerlo.

y lo que piensen ellos es su problema. Albert Einstein. Desde la mañana con 8 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo nada más que el pronóstico del clima nos informa que hay una advertencia meteorológica en la cual vamos a tener vientos muy fuertes que van a alcanzar los 25 a 30 millas por hora y en algunas partes van a exceder las 45 millas por hora, así que tengan mucha precaución las personas que van a viajar a partir de las 4 de la tarde, que es cuando se espere pues llegue estos vientos. Y también pues les recordamos que el día de mañana se esperan lluvias con máximas de 64, mínimas de 47. Para el día de hoy máximas de 80, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo también se esperan lluvias con máximas de 61, mínimas de 50, con cielos parcialmente nublados. Para el día lunes vienen lluvias, también precipitaciones con máximas de 60, mínimas de 41. Esperemos que cambie el pronóstico durante este fin de semana, este sábado y domingo, y pues a disfrutar de su fin de semana las personas que pues descansan, y las que trabajan pues mucho ánimo, mucha energía, que ya podrán tener algún día de descanso y pues a disfrutar, ¿no? Como siempre les digo, hay que tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.